Bueno, y acá estamos recibiendo, llegó, viene de abajo de la lluvia, Álvaro Alfonso, que la audiencia de los últimos tiempos dirá, ah, el alcalde de Aguas Corrientes, que es por el tema que hemos hablado con él, pero antes, hace más años, hablábamos mucho sobre el tema de los militares, los derechos humanos, todos esos temas, incluso libros que me acuerdo que los teníamos acá, tenemos justamente uno aquí en el estudio, que trataron estos temas que tenían que ver con los desaparecidos y demás. Bienvenido, Álvaro. No, un placer de estar acá nuevamente. Bueno, por supuesto que en este momento... Siempre abierto este micrófono para mí. Está abierto, es cierto. No es una cosa menor. Es cierto. Bueno, Álvaro, el tema es que estamos como con el tema desaparecidos, participación de los militares, plan tribunales. Está todo al rojo en este momento, ¿no? Sí, pero creo que estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Son cosas que ya se conocían hace 14 años y que vuelven. Ahora el Parlamento va a generar una comisión investigadora, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y me preguntaban, y yo pienso que esto se para en un tiempo y después va a aparecer otra cosa más y así vamos a seguir y esto no va a terminar nunca. Claro, ¿no? Claro. El tema de los tribunales de honor y el secreto, el tener determinados protocolos o determinadas estructuras que tienen que ir cumpliéndose, ¿eso cambió en algún momento? Digo porque se habló que en el 2019 se pidieron por parte de familiares justamente las actas de este Tribunal de Honor del 2006 y que no se les otorgó. O sea, estaban en secreto hasta hace poco. ¿Cómo funciona eso? No, las actas son secretas, pero ahora creo que se va a crear una nueva normativa al respecto. Uh-huh. En realidad los tribunales de honor son por determinado tema. No sé, por ejemplo, yo tiro el libro al suelo y me hacen pido un tribunal de honor por ese tema. Después, si yo digo que maté a palo a uno en una esquina de eso, queda incluido. Pero el principio, digamos, fue por el libro. Y quienes están en ese tribunal de honor actúan por convicción. Si ven que hay distintos elementos que están por fuera de lo que inicialmente debía ser el tribunal de honor, bueno, ahí comienza otro proceso. Ahora, vos dijiste, son cosas que ya sabíamos, esto que pasó hace 14 años. Sin embargo, hay muchos que tenían responsabilidad, empezando por el ministro del Interior, el que fue después ministro del Interior, Ballardi, que dice que no sabíamos. Ministro de Defensa, que dice, no sabíamos, en el gobierno no sabíamos. No, yo la información que tengo es que llegó el expediente del comando y eran unas 800 páginas, lo recibió un coronel, le informó... A Ballardi, sí, y le dijo que le hiciera una fotocopia que eran 800 páginas, bueno, y se le hizo una fotocopia de el acta, digamos, las preguntas y las respuestas. Claro. Y eso se lo entregaron en mano. El coronel mismo que recibió el expediente se lo entregó en mano. ¿Eso vos lo sabés de ahora o lo sabés de antes de todo tu trabajo de investigación? No, desde hace un tiempo. ¿Desde hace un tiempo? Sí. Bien. Sí, sí. O sea que específicamente... Desde hace un tiempo, desde que saltó esto. Sí. Específicamente de las declaraciones de Silveira, de Gilberto Vázquez. De las declaraciones de Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor habría recibido una fotocopia de todas las declaraciones, no un resumen de lo que le fotocopiaron todo el pregunta y respuesta de las la declaración que está en el Tribunal de Honor, todo el Tribunal de Honor, todo el Tribunal de Honor. La pregunta, pero usted qué dice y yo digo tal cosa, todo. O sea que no podrían ponerse como excusa o como elemento que eran 800 páginas y que no era de interés porque de lo que se hablaba ahí era de la peluca y de la fuga. O sea, en realidad, específicamente de la parte de las preguntas y las respuestas de Gilberto Vázquez se le otorgó y se otorga siempre esto o en realidad se dio... era porque había elementos ahí que eran importantes. En el 2006 había en el Ministerio de Defensa Nacional mucha expectativa después de que Gilberto Vázquez protagonizara aquella fuga prácticamente cinematográfica que generó un gran malestar dentro de la fuerza, porque quedaron como mal parados. Muy mal parado, claro, porque además ¿qué es lo que había pasado? El entonces comandante Carlos Díaz les quiso hacer firmar a todos los que estaban presos ya en ese momento, o estaban detenidos en unidades militares, un papel en el cual se comprometían a no fugarse. Gilberto Vázquez no lo firmó, Gavazzo no lo firmó y Ramas no lo firmó. Y porque él tenía intenciones ya de fugarse, y está en el libro esto. Digo, no es una cosa que aparezca ahora, está en la página 133, 134, y allí está claramente que lo dice. Lo voy a recordar, a refrescar, más allá que esto es de agosto del 2006, dice, cuando Díaz dijo luego que hay que mantener absoluta reserva porque si esto trasciende no se puede hacer, pero sabes, el general Savera, que era el jefe de la división de ejército 1, le hizo saber más tarde que era difícil mantener un secreto porque había 6 personas en la reunión. Bueno, entonces cuando los coroneles quedan solos, esto está en el libro, en la habitación, empezaron con las conjeturas. ¿Quiénes eran los coroneles? Ramas, Silveira y Gilberto Vázquez. Y bueno, y esta frase, por ejemplo, en ningún momento dijo que venía de parte del presidente, pero tienen que ser los versos de Tabaré. Son 8 años, fue Gonzalo Fernández, no hay otra cosa, la cosa cambió, nos van a mandar preso. La oferta, digamos, era 8 años preso acá para no ser extraditados a la Argentina, porque incluso en el Tribunal de Honor, pero también, yo recuerdo que se manifestaba en alguna parte también del libro, está que las condiciones en Argentina eran muy complicadas y, por otra parte, la justicia no es la misma, ¿no? Uh-huh. Vamos, la nuestra, más allá de todo, es mejor. Entonces, dice, hay que hacerse cargo del caso Soba. En la prensa no ha salido nada, alguien se lo dijo, están seguros que Díaz no sabía quién era Soba, que era un integrante del aparato militar del PBP. Sí. Es decir que en la prensa no había aparecido el nombre de Soba y sin embargo lo estaban tratando, esto digamos, prueba de que fue así. De que hubo una negociación. Seguro. Gilberto Vázquez dice además, a partir de ahí empiezo a pensar en irme y hacer las cosas que he prometido que iba a hacer esperando que ellos actúen primero. Si ellos actúan, arrancamos nosotros. Más tarde Saavedra se reúne con Gilberto Vázquez, Rama y Silveira y le comentó que yo tenía que haber hablado con Díaz antes de que hablara con ustedes, porque claro, fíjense si hay detalles, ¿no? Y cuando se iba el comandante le preguntó si a Saavedra, el general, el teniente general, le pregunta al general si habría estado muy duro. Y Gilberto Vázquez dice, para Ramas era cadena perpetua y para nosotros quedarnos sin los últimos años de vida útil. El planteo era inviable. ¿Por qué para Ramas cadena perpetua? Porque bueno, tenía una enfermedad del corazón y básicamente era ese el problema. Y Gavazzo fue alertado por Silveira de la propuesta de Díaz y hizo un comentario hasta tragicómico, ¿no? A un camarada en el cual habló por teléfono con él. Esto es en el llamó al departamento de Maldonado. Le dijo, che, no cortes el árbol ahí en el patio que en 8 años te voy a acompañar a tomar mate. ¿No? Sí. Bueno, y Arab, el mayor Arab, dice que cumpliendo como corresponde con el régimen carcelario, lamentablemente recibí presiones como la visita de un compañero de arma, el coronel Omar Lacasa, quien concurrió acompañado por el capitán Echeverría. Al primero de los nombrados me uno en una relación de amistad y lo conozco como persona de bien. Al segundo le llevo muchos años, nunca serví con él ni mantuve relación alguna. En dicha visita manifestaron que me había tomado contacto con el comandante jefe y me repitieron el mismo planteamiento anterior de Silveira y Ramas, argumentando que con ello me salvaba. ¿Cuál era el planteamiento? De que aparecieran los restos de la nuera de Gelma. Porque después el presidente Vázquez, en la reunión con los generales, le manifiesta que el interés, digamos, superior de gobierno era ese tema y lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Claro, que fue ahí que Fernández con la hija de Gelman. No. Ahí fue una reunión el 2 de mayo del 2005 en el comando del ejército. Fue antes todavía, claro. Sí, fue la primera reunión en la que estaban toda la cúpula de generales. Se van Vázquez y Gonzalo Fernández, los generales quedan reunidos y deciden abrir, es decir, sí, dar información, cosa que antes en todos los gobiernos se habían negado a darla. Se ofrecen a darla ahí. Seguro. Claro, porque podían haber dicho no, nada. Mayo, decís vos. 2 de mayo de... De 2005. O sea que hay, enseguida hay de haber asumido el gobierno. 2 meses después de asumir el gobierno. Ahí está. Esto que plantea Gilberto Vázquez en esta declaración al Tribunal de Honor, que está también en tu libro reflejado, de una reunión entre el comandante en jefe del ejército, Carlos Díaz, con Vázquez, está constatado, digo, porque Vázquez incluso, por lo que dicen ambos, ¿no? Está en tu libro y está también en el relato de Gilberto Vázquez, habría hecho un acuerdo previo con Néstor Kirchner, entonces le traslada... Sí, la cosa era así. Digamos que uno de los principales opositores o el principal que tuvo la presidencia el doctor Vázquez en la primera no fue de acá adentro, fue del presidente de argentino. Bueno, la prueba está, tenemos un elemento sustancial que fue el que cerró los puentes. Uh-huh. Sí. Pero había una presión grande por el tema energético, eso es verdad. Uh-huh. Y bueno, pero ¿y Kirchner qué haría? ¿Iba a llenar de pedido de extradición a claro, Uruguay? Argentina se los quería llevar. Seguro, claro. Y ese es el... Si aparece... Bueno, y o ahí... O sea, que no era voluntad de Vázquez tampoco generar una controversia con el ejército. No, con... porque hay un elemento que hoy no nadie lo dice, y es este. En el diciembre del 2003, Congreso del Frente Amplio, sí, para tratar los temas electorales y el programa de gobierno, ustedes recordarán, yo estaba allí mirándolo, sí, ustedes recordarán que hubo un debate muy importante con dos posturas. Una liderada por Eleuterio Fernández Huidobro. Y la otra por Cores. Y otra por Hugo Cores, que es diputado del Partido por la Victoria del Pueblo. Que finalmente triunfa la de Fernández Huidobro, más o menos un 60-40, ¿no? Aproximado. Hubo hasta piñas. Sí, por eso, un 60-40. Claro. Bueno, y allí... El Frente Amplio establece claramente que respetaría la ley de caducidad. Y bueno, y con eso entra el gobierno. Pero campaña se dijo que se respetaría, pero el artículo cuarto... No, pero eso es otra cosa. Claro, la cosa es que lo que transmitió Vázquez en esa reunión con los generales es... No, nosotros queremos... Bueno, estos dos casos, nuestros intereses son estos dos. Y... Queremos aplicar el artículo 4, queremos información, pues el tema de lo desaparecido. Eso me lo dijo en la campaña electoral a mí, incluso hay una foto en Últimas Noticias, en el diario, en la azotea de un hotel en la ciudad de Mercedes, durante la cuando cubríamos la campaña. Vos. Claro, sí, que él quería aplicar el artículo 4, recibir la información y rápidamente cerrar este tema de la historia del Uruguay. En mi criterio, ningún presidente va a poder con esto. Claro. Porque hay muchos intereses, digamos, colaterales de mucha gente que lo... Salvo que de venga todos. Uno que quiera pasar por... Pero va a estar presionado de una manera que no va a poder. Ahora, hoy en el diario El Observador dice que Augusto Gregory, que fue coordinador de inteligencia del Estado y que fue mano derecha de Mujica, acusó a Bayardi, ex ministro de Defensa, de haber tomado una serie de decisiones que perjudicaron la obtención y divulgación de información militar sobre derechos humanos. Lo que compromete más todavía, si esto es así, compromete más a Bayardi. Si vos que has estado en todo esto, ¿cómo has visto a los ministros de Defensa? La primera, digo, empezando sí, en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que fue el que llegó diciendo que iba a meterse con el tema. ¿Cómo viste a cada uno de esos ministros? Susana Barruti fue la primera. Exacto, con respecto a este tema. Bueno, había el compromiso, vuelvo a reiterar, era que no iban los militares presos, había que hacer determinadas cosas, pero acá hubo varios detonantes. Desde el propio Frente Amplio se generó primero una prueba. Sí. A ver, que si pasa esta prueba, jugamos otro partido. La prueba fue... cuando se enviaron los militares a Chile. militares en actividad, una cosa que no hace ningún país del mundo, máxime que los oficiales eran de inteligencia, con claro. un caso que acá pasó por cuatro jueces y estaba como cerrado, el de Berríos, de Eugenio Berríos, y bueno, y el propio... mandan a Radaeli... A Radaeli, Sarli y Casella. Exacto. Incluso el coronel Manuel Cordero llamó a alguno de ellos y le dijo, bueno, después que este elefante pasó por el bazar, ahora vamos todos presos. Y bueno, y él toma la determinación y se va a Brasil. Claro. Y así ocurrió. Pero hubo otro detonante más. Cuando se buscan localizar los restos de Gilma, que si el gobierno lo hubiera encontrado, hubiera sido otro, para mí, el cantar. Sí, claro. El trabajo que se realizó fue sobre un plano viejo. Es decir, que se marcaron los lugares... Los militares. Seguro, en un plano viejo que no existía. Y en ese y estuvieron excavando durante 3 meses... donde se sabía que no iban a encontrar nada. Y después hay un informe de los forenses, que es remitido, que está publicado acá en el libro y que es remitido al Poder Judicial, donde establecen claramente que allí no podrían haber localizado nada. Es decir, que estuvieron buscando 3 meses en la nada. Es más, eso provoca que el 8 de agosto, cuando se hace el anuncio, se presentan los informes del ejército y la fuerza aérea, recordemos que en primera instancia la Armada no dijo nada, sí, no claro. presentó nada. Claro. Después hace uno ahí medio lavado que admite que trabajaba con la Escuela de Mecánica de la Armada de la República Argentina. Y eso, recordemos que el no presentar informes tuvo, y ese informe tuvo el aval de José Mujica. Sí. ¿No? Vos hablabas de una reunión de Vázquez, Gonzalo Fernández con los generales. Sí. Ellos se van. Ellos dos se van. Después, o sea, le hacen el planteo. Tienen una reunión donde sí. supongo que hacen el planteo de ese. El planteo, sí. Está acá escrito hasta lo que le dice. Perfecto. Ellos se van y quedan deliberando, digamos, los oficiales. Los generales, sí. De esa reunión, de esa deliberación, lo que sale, ¿qué es? Abrir, digamos, lo que no se ve. ¿Qué van a decir? Seguro. ¿Qué van a hablar y qué van a dar? No, abrir, obtener la información. Ajá. Para que la cosa. Y allí se formaliza una comisión que estaban los entonces generales Carlos Díaz, que después fue comandante, y Barnés. Sí. Y porque si bien la reunión fue el 2 de mayo, el 12 de abril, el general Saavedra, que de la División de Ejército 1, sí. que estaba a donde estaban Vázquez, Ramas y Silveira, le plantea al comandante, a Bertolotti, que creo que fue el gran error que cometió el Frente Amplio, poner a Bertolotti de comandante. ¿Por qué? Y porque enredó todo y prometió que no iba nadie preso y que había que entregar cuatro cabezas. Y las cuatro cabezas, puedo decir hasta los nombres. Y plantea Saavedra al comandante lo siguiente, que el ejército se adelantara a una investigación interna sobre el artículo 4 de la ley de caducidad antes que el gobierno se la pidiera. Y Bertolotti lo desechó. Y porque era una investigación interna, ¿no? Claro, era más fácil que... ¿no? Saber el ejército qué información tenía para ver qué hacía público y qué no. No, y sí, después del 2 de mayo hacer público de repente todo lo que claro. todo lo que obtenía. Manejarlo como una carta. Seguro, claro, pero adelantarse a que antes que se lo pidieran. Bueno, Bertolotti lo desechó. Y las cuatro cabezas, Búsqueda ya había publicado el 3 de marzo del 2005, Dos días después de que asumió Vázquez. Sí, 7 puntos de cómo se trataría el tema de los derechos humanos, que es un poco de lo que estamos claro, hablando ahora. Claro. Y claro, allí no decía que nadie iba a ir preso, pero bueno. Pero también había, en el fondo, ya se estaba hablando de la cuatro cabezas. Bueno, ¿quiénes eran? Los dos policías, Medina y Sande, que actuaron en el servicio. Sí. Arab, que había sido pasado a situación de reforma, que estaba en el servicio. Y él, y uno de los jefes del servicio, Rodrigo Burati. Es más, se lo plantearon a ellos, se habló hasta del país a dónde llevarlo, a Colombia. Y incluso en el libro hay declaraciones en conjunto de Sande y de Medina, explicando ese episodio y diciendo el malestar que le generó que le hubieran dicho, bueno, ustedes tienen que... Ustedes son lo que hay que entregar para arreglar esto. El libro del que habla Álvaro Alfonso es un libro de su autoría que se llama Encontrando a los Desaparecidos, Traiciones, Delaciones y Secretos No Revelados. Y el libro es de 2006. De 2006, agosto del mismo año. Agosto del 2006, del mismo año, sí. Del mismo año de todo lo que estamos hablando, claro, en este momento. Pero además, te quiero decir, Ancre, una cosa, que entrevisté a Gilberto Vázquez en la cárcel central, que están acá las declaraciones, donde hace una velada amenaza que va a atentar contra el presidente, ¿no? Sí. Digo, está escrito y dicho por él en el 2006, sí. No es que... Publicado en 2006. Seguro. Y, y además, le pedí el Tribunal de Honor. Porque ya le pedí el Tribunal de Honor. Seguro, no me lo quiso dar porque decía que era secreto y bueno, y otros argumentos ahí. Incluso después hablé con algún otro, coronel también, para que lo convenciera de que me entregara el Tribunal de Honor para publicarlo. ¿Y no te lo dio? No, nunca. Pero, nunca pero vos estabas al tanto de lo que había dicho ahí. ¿O no se sabía? No, yo no sabía que había dicho todo eso. Claro. De verdad, no sabía, pero saber no significa no sospechar. Pero era de interés. Frente al tribunal él claro. dijo ¿Eh? Eso. Pero claro, era de interés. Claro, pero. Digo, porque muchos dicen, no era importante. No, pero a ver, en aquel momento, bueno, eso puede ser porque uno trabaja en esto y todo lo demás, pero lo primero que tiene que tener alguien que trabaja en un medio de comunicación es curiosidad. Claro. Y si uno tiene responsabilidades políticas, seguro, también. Claro, por eso. Y si uno tiene sabe que el Tribunal de Honor estaba, y después de las declaraciones que hace, seguramente en el Tribunal de Honor muchas de estas cosas estarían, pero podría haber otras cosas más. Sí. Bueno, eso no me parece que no pasó ahora, ¿no? En ese mismo momento, en otro lado, que tenía que haber pasado. Porque vos que hablaste con todos ellos en esa época, ¿no? Con todos ellos, digo, los ministros también. Sí, sí. En el caso de Ballardi, en el caso Sí, con de Ramela, Bernardi, con Gonzalo Fernández, con Willyman. Con todos los integrantes de la Comisión para la Paz. ¿Tenían vínculos, por ejemplo, Ballardi, por ejemplo, Azucena Berruti? ¿Tenían vínculos con los militares? ¿Era solo lo que uno ve en actas, en el Parlamento o en el Ministerio? Dirigentes del Frente Amplio, dirigentes del Frente Amplio, no Tupamaros. Ahí va. No Tupamaros, que debe quedar bien claro. Sí. Empezaron a hablar antes de asumir el gobierno del Frente Amplio. Ya empezaron antes. ¿Hacia quiénes iban dirigidas las conversaciones? ¿Hacia los militares involucrados en delitos de lesa humanidad o hacia las jerarquías de ese momento? No, eran los que habían estado en pleno combate, sí. ¿No? Bien. Seguro. Voy a mencionar una de las frases que decía uno, porque ahí va a estar la prueba de que si alguna vez digo se reunió con fulano de tal, no me va a poder decir que no. Tiene pico. Hace cuac, pero no es Donald. Esa es una de las frases que decía uno de los militares que estuvo en la primera línea de combate. Y tenía otras más, pero esa era una frase que repetía. Y las conversaciones claramente fueron con el doctor Gonzalo Fernández. Claro. Y que incluso llegaron hasta Tabaré Vázquez. Claro. Pero eso se produjo en esa época, y la intención... Más allá del marco de la Comisión para la Paz. Sí, ya estaba la Comisión para la Paz, había ya concluido. Sí. Es más, el doctor Ovalle, presidente de la República en ese momento, se comunica con el doctor Gonzalo Fernández, molesto o enojado, y le dice, Gonzalo, ¿qué pasa? ¿No quedamos en que ustedes no hablaban con los militares hasta que asumieran el gobierno? Lo dijo Valle. Claro. Entonces, ahí eso. Pero todo esto viene producto de lo que había resuelto el Congreso del Frente Amplio. Sí, porque claro. Si el Frente Amplio hubiera resuelto, bolsa la ley de caducidad, era otro problema. Seguro. Pero acá, y bueno, y el planteo general siempre era que no iban presos. Esto eran los no Tupamaros. O no iban presos. Los militares que venían a hablar buscaban eso. Seguro. A cambio de algo, ¿no? Seguro. Bueno. Eso fue. Acá hubo, yo digo que es un cúmulo de pactos rotos. Seguro. Esto que vos aclarás de que los que iban a hablar eran los no tupamaros, ¿por sí. qué lo aclarás tanto? Porque puede haber alguno que ahora que diga que echarle siempre la culpa a los tupamaros, porque era más fácil, ¿no? Sí, sí, porque los tupamaros eran los que hablaban desde el 70 y de lo del seguro, del 89 en adelante, con un teléfono rojo, está. Entonces son ellos los culpables, son todos los que están haciendo todo este mamotreto, pero no, pero había otros. Venían los otros a hablar. Hmm. Y en el caso, por ejemplo, digo de Ballardi y Azucena Berruti porque estamos al principio, sí. ¿no? De son todo los ministros. De eso. Claro. Ballardi venía de estar en la Comisión de Defensa en el Parlamento, en el Frente Amplio también. O sea, hacía rato, me acuerdo que viajaba, iba a reuniones, conferencias con militares de otros países. Él tenía un vínculo ya con ellos. Sí, un vínculo estrecho. Vínculo claro, estrecho. Sí, porque cuando una persona ingresa en ese ámbito, lo tiene que cosechar ese vínculo estrecho, porque tiene que aprender muchas cosas y entender muchas cosas que un civil sentado en su casa nunca las va a entender. Claro. Porque para hablar de los militares hay que hablar con ellos y entender muchas cosas para uno poder valorar otras. Sí, sí, sí. Bueno, para llegar a un cargo de ministro de Defensa tiene que haber una comprensión de la situación. Sí, claro, ahí está. Y en muchos casos hasta después ser delegado sindical de los militares, ¿no? En todo este proceso claro. cuando... Defender los intereses de los militares. Claro, ahí está. También. Ahora, porque no es un tema de sueldo de conseguirle 5 pesos más a los soldados, claro. ¿no? Hay un montón de elementos y máxime con la mochila que había. El ponerse el uniforme, ¿fue un gesto en qué sentido se tomó? Y sí, no, en algunos no le cayó bien. A algunos militares no le cayó bien. Sí. Pero bueno, eso es una cosa que cada uno toma la determinación que quiere, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Bueno. Estamos con Álvaro Alfonso aquí en el estudio, es autor de varios libros y este del que estamos sacando datos, le preguntábamos ahora en la tanda, no están las librerías, no hay ningún ejemplar a la venta, se terminó en su momento. Bueno, ojalá que lo reediten, cualquier cosa avisamos. Bueno, el tema Azucena Berruti, Ballardi, veníamos diciendo, el papel que han jugado los ministros, al otro que han nombrado es el ministro Menéndez, ya del fallecido, último. Claro, ya fallecido, y bueno, hay cosas, culpas que se le echan, y pero ¿cómo evaluás vos el papel de los ministros, de los distintos ministros que pasaron en esos años? Bueno, el más respetado dentro de las Fuerzas Armadas sigue siendo Huidobro, pero por varios cuerpos, ¿no? Claramente, que cultura, seguro, claro, a algunos militares le molesta, pero ese, digamos, que fue quien defendió más a la fuerza, lo digamos, dijo Martín Río, ¿no? Sí, claro, defendió más a la fuerza, y porque tenía un profundo conocimiento del tema, comprendía muchas cosas que un civil tal vez no las puede comprender y que tal vez tardaría 4 o 5 años en entender para poder aplicarlas siendo claro. ministro de Defensa. ¿Y por qué se dio esto? Alguno podrá sospechar, pero ¿hay alguna cosa que se pueda decir concretamente de por qué había esa unión, esa unidad? Y bueno, porque había un conocimiento cabal de esto, viene de la década de los años 70. Pero lo puede conocer para sacarle lugar. Sí. Él como que se los defendía ese lugar. Claro, porque eso generó que eso, como decimos, esos pactos que no se. Porque hay una expresión de Rosadilla. En el año 89, que si usted me permite, lo tengo acá en el libro, sí, y la quiero leer en forma textual. Rosadilla, porque pasaron ya unos cuantos años, sí, y uno se va olvidando. También fue ministro, ¿no? Rosadilla. También fue ministro y salió de una forma bastante extraña. Extraña, sí, intempestuosa. Y no nos acordábamos de Rosadilla en todo esto. Después terminó. Su papel habrá jugado. En algún, ¿está Rosadilla? ¿Está acá? Estuvo está en fuera? Algún momento en Estados Unidos. Medio cerca de Almagro se había hablado. Venía, sí, sí, en torno a Almagro, es cierto. Mire, pero esto es un pronunciamiento de los del Movimiento de Liberación Nacional, que en los hechos fue el que respetó la ley de caducidad. Sí. Aquello que preconizó Fernández Huidobro en el Congreso del Frente Amplio era porque ya un plebiscito alcanzaba, porque ¿sabes? Después recordemos aquella frase, el Frente Amplio se quiere pasar 2 plebiscitos por las partes, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero miren lo que dijo Rosadilla, 20 de abril de 1989, semanario Búsqueda. Para el país es un 4 días después del plebiscito. Para el país es un capítulo cerrado, planteamos un método para impugnar la ley de caducidad y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos. Anunciamos antes del plebiscito que íbamos a acatar el resultado del referéndum y hemos cumplido. Somos tipos de palabra. ¿Qué vas a decir eso? Claro. Por eso Fernández Huidobro fue el más respetado de todos ellos. Pero además, otra cosa. Después, siete años después, bueno, acá me desapareció la página, espero que no se haya caído. Hay un pronunciamiento de Gonzalo Fernández, sí, que establece claramente, esto está escrito en brecha el 27 de marzo de 1997, es decir, porque ya se vislumbraba que si no era ahí, en el 2000, iba a ser en el 2005, sí, que el Frente Amplio iba a llegar al gobierno. Y él dice que era una utopía jurídica que un juez abriera tumbas en un cuartel y que el tema penal de los militares ya estaba liquidado. ¿Eso lo dice palabra, bien? Gonzalo Fernández Gonzalo lo escribe Fernández. En brecha el 27 de marzo de 1997. Pero es el que después va con la hija de Gelman a un cuartel. Claro, por eso, ahí está. Sí, sí, sí. Primero, fue secretario en primera instancia de la Presidencia de la República, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa Nacional en los primeros 5 años de gobierno del Frente Amplio. Exactamente. Particular confianza en todo este tema del doctor Vázquez. Claro, o sea, le dio la oficina de tratamiento del tema de derechos humanos a Gonzalo Fernández. Es más, nosotros para este libro le pedimos una entrevista al doctor, al presidente de la República, al doctor Vázquez, y él me mandó una carta, el presidente de la República me envió una carta a mi casa diciendo que hablara con Gonzalo Fernández, que ya le había comunicado porque él tenía más conocimiento. Ajá. Para dar más información que el propio presidente. ¿Y vos lo entrevistaste a Gonzalo Fernández? Fernández, está acá, claro. En este libro también, está un reportaje. Exactamente. El tema de el conocimiento o no, que tú decías recién, no hay forma de que Ballardi no supiera, se le hizo una fotocopia específicamente sobre las palabras de Gilberto Vázquez. ¿Hasta dónde llegaba o hasta dónde llega en general? Digo, porque no sé si es importante o no, capaz que sí, saber si Tabaré Vázquez, que en los dos casos era el presidente de la República, estaba al tanto de qué era lo que se decía en los tribunales de honor. Si es algo que se da a menudo de cuando habla un tipo como Gavazzo o un tipo como Gilberto Vázquez, que se interesen, que tengan interés de saber qué dijeron allí. Bueno, pero por ejemplo, el Tribunal de Honor de Silveira, que intervinieron Silveira y Gavazzo, del Tribunal de Honor de Gavazzo, por lo menos emerge algo tan importante que admite el asesinato de Roberto Comensoro Hoffmann. Cierto. Y entierra un grueso error del Poder Judicial de haber procesado al coronel Gómez y estuvo preso 3 años por algo que ni siquiera le pasó al lado. Algunos dicen que en realidad Gavazzo asume algo para él que era de varios. Pero más allá de eso, el coronel Gómez no estaba entre los varios, ¿no? Eso es muy claro. Y además, el propio Fernández Huidobro habría enviado una nota a la justicia diciéndole que el coronel Gómez tampoco era responsable sobre este tema. Y bueno, era el ministro de Defensa, ¿no? Eso. Pero es de interés de los presidentes leer esas. Cae en acta, seguramente nosotros, de esos tres nombres que dimos, seguramente nosotros inmediatamente nos ponemos a leer. Pero claro. Yo creo que si usted es ministro, subsecretario o secretario de la Presidencia de la República o etcétera, etcétera, yo creo que un poco de curiosidad le tendría que entrar y ver. Ballardi dijo, si hubiera estado en lugar de la ministra, porque culpa a la ministra no haber leído. Sí, también por eso. Si hubiera estado en lugar de la ministra, probablemente no hubiera leído esas actas, dijo, ¿no? Hay un oyente acá, Héctor del Buceo, dice, Gilberto Vázquez escribió que tenía varios cánceres. Sí. ¿Es verdad que está enfermo? Bueno, eso lo dice acá en el libro, y bueno, pues, no, seguro, eso no lo no sé. Sabemos. No. Él está en Rivera ahora, sí, en Rivera. Tenía en Rivera. Incluir en la ley de caducidad el artículo 4 fue una propuesta de Wilson, dice el mismo Héctor del Buceo. Sí. Gerardo dice, agradecido, saludos al periodista y escritor entrevistado. Y una pregunta, ¿fue Ballardi o alguien de la vertiente 77, embajador o diplomático en Estados Unidos. Agradece, dice Gerardo. No tengo. Sería bueno saber el origen político de Ballardi y analizar a quienes ha defendido Gonzalo Fernández. Que se cuide Alfonso. Muchos de ambos mandos querrán silenciarlo, dice. Pero tiene una larga historia, Alfonso, ¿no? Hay una larga historia. Claro, pero yo en este momento realmente no querría estar paseando por los medios por este tema. Exacto. Digo, por algo escrito que hace 14 años que está escrito. Esto es como el cuento del alemán, que se reunieron, se terminaba el mundo en 24 horas y se reunieron de varios países y cada uno decía lo que iba a hacer en esas 24 horas. Y cuando llegó al alemán dijo, yo me voy a Uruguay. Y dice, pero ¿cómo se va a Uruguay si se termina el mundo en 24 horas? No, porque allá las cosas pasan 30 años después. Bueno, entonces, ahora estamos adelantados, ahora es 14. Seguro. Lo de Álvaro Alfonso es claro, ¿no? Él no salió ahora en esta tanda, sino que ¿por qué recurrimos a él? Porque está todo este trabajo hecho hace unos cuantos, en el año en que todo esto está Y la justicia no lo tomó en cuenta. Pero no solo eso, el libro tuvo un adelanto de 6 páginas en el semanario Búsqueda, escrita por Claudio Polillo. Mira vos, esa no me acordaba. Sí. Bueno, Álvaro, nosotros. Y bueno, y acá también, ¿no? Acá buscan muchísimas entrevistas. Sí, por eso, este libro también. Sin duda. Perdón, lo que preguntaban de embajadores fueron Gianelli y Pita, los embajadores en los periodos anteriores. Seguro. No. Pita primero fue embajador en Chile y después fue en Estados Unidos. Y después en Estados Unidos. Bueno, por supuesto que vamos a ir llamándote, así que vamos a estar conversando sobre este tema y sobre el otro también, sobre el tema del agua y la OCE. Sí. Ya estamos en el final de la competencia. Yo por el 15 o el 20 de octubre tengo mandato por este tema del coronavirus hasta el 27 de noviembre, pero creo que un mes antes más o menos me voy a ir porque tengo otras cosas pendientes. ¿Tenés libros pendientes también? Sí, hay como bueno, 3 ahí que se me... pero lo que quiero es hacer con algún otro colega también un documental sobre la historia reciente. Porque nadie entiende nada realmente. Ah, y yo en mi caso tengo grabados y filmados a muchos de los participantes, algunos de ellos ya fallecidos, grabaciones en cinta y un montón de información y cosas que me parece que hay que trasladarlo. Pero lamentable en este país, no lo critico porque está todo bárbaro, pero ponemos para Got Talent, pero no para este tema. Entonces, me pasa hasta con mi hija ahora que me dice, papá, dame para leer los libros porque no entiendo nada de esto que está pasando, quiero ver. Y no solo a eso, otros amigos me han dicho, porque hay gente de 30, 35 años que está, le tiran todo esto y no sabe qué hacer. Claro. Está muy bueno. Vamos a seguir conversando. Gracias por haber venido, Álvaro Alfonso. No, gracias a ustedes.